Decías, Lucas, que cada vez hay menor debate, ¿no? Algo que está sucediendo en la legislatura, cada vez se debate menos. Y esto desde SUMEC lo ven solamente a nivel político o también se ve socialmente en general en los distintos grupos sociales que de alguna manera hay cada vez más individualismo o hay un quizás al revés, una lectura de que está creciendo cada vez más las organizaciones sociales. Que hay menos debate en la legislatura, esto es una realidad. Nosotros la venimos sufriendo ya hace 2 años que ante cada proyecto de ley que mandaba el Ejecutivo en el cual nosotros pensamos que podíamos hacer algún aporte, ante el pedido de participar éramos totalmente rechazados. No, claro. Ni siquiera se nos permitía entrar a las comisiones, cosas que antes sí pasaba y que por ahí te daban la palabra un ratito, aunque sea. En algunos casos participaba un poco más o en otros un poco menos. Esta vez no ha habido esa posibilidad y los legisladores con los que nosotros hemos podido sentarnos a plantearle nuestras ideas respecto de ciertos proyectos, cuando ellos han intentado hacer lo mismo en su bancada, tampoco han tenido recepción porque, bueno, es lo que ha generado las mayorías que ha tenido el gobierno, donde no necesita la de convencer a legisladores de otros partidos con su bloque, logra las mayorías necesarias y con eso avanza sin necesidad de convencer al resto. Esto es, bueno, la democracia es así, puede tocarte una mayoría que te conviene para esto, pero no es la república, no es lo ideal, donde la legislatura tendría que ser un espacio de debate. Hay mayor individualismo en la sociedad, eso lo vemos permanentemente, pero también tenemos una mayor organización por parte de las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales, porque necesariamente ese individualismo social que hay y estas políticas que son políticas de mano dura, políticas contrarias a todo lo que nosotros entendemos de derechos humanos, obligan a las organizaciones a organizarnos mejor, a entender cómo enfrentar este nuevo paradigma que se está dando, estas nuevas políticas. Y creo que se está dando un renacimiento de muchas organizaciones que estaban tapadas, que participaron quizás muchos de ellos en el gobierno anterior y hoy vuelven de nuevo a las bases, que son las organizaciones. Otros que sentían de que no hacía falta más participar y hoy ven la necesidad de volver a participar. Me parece que es un poco lo que está sucediendo. Nosotros como organización, en estos 2 años, que han sido 2 años dificilísimos en materia de derechos humanos, hemos crecido muchísimo más que los años anteriores, donde, de alguna manera, ciertos reclamos eran escuchados y que íbamos transitando con quizás un poco de mayor tranquilidad. Quizás necesitábamos este zamarrón para crecer, no sé, pero sí, lo loco es que en estos últimos 2 años de crisis en materia de derechos humanos a nivel político, nosotros hemos crecido mucho más de lo que veníamos creciendo antes. Claro. Lucas, y hoy se presenta, y se presenta también justo en un día donde nuestros derechos humanos pueden estar atentados o no. Veremos qué va a pasar esta tarde, ¿no? Sí, lo que está sucediendo en Buenos Aires es tremendo. Despertarse con esa imagen de gendarmería sitiando la ciudad de Buenos Aires es tremendo, pero... Bueno, esto es lo que nos obliga a repensar las organizaciones, las formas, las estrategias, la manera de encarar estos nuevos procesos. Creo yo que hace que las organizaciones volvamos a fortalecernos, volvamos a discutir temas que por ahí antes no se podían discutir, quizás, o no había necesidad de hacerlo. Bueno, ahora hay que volver a pensar a foca cero y decir, bueno, ¿cómo enfrentamos esta situación? Y me parece que es lo que está sucediendo con la mayoría de las organizaciones en el de encarar este proceso, de ver cómo mantenemos la lucha, cómo hacemos para que no retroceder en derechos, cómo no perder lo logrado y cómo seguir alcanzando nuevas metas, ¿no? Totalmente. Bueno, Lucas, celebramos esta presentación de este informe, muchísimo trabajo y también acercarse a la audiencia ahora en ratitos nada más ahí en el SICUM, ¿verdad? A las 12. A las 12 horas, exacto. Dale, te mandamos un abrazo grande para vos y para todos los que pertenecen a SUMEC. Bueno, muchísimas gracias y abrazo para todas las mosquitas. Dale, abrazo grande.